Sábado 1 de agosto. Sábado 1 de agosto. A 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Llevamos 3 meses preguntando. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Basta de violencia policial. El Estado es responsable. Transmisión especial de Radio Las Cabas. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Radio Las Cabas. Sí, y a continuación vamos a estar entrevistando al abogado de Facundo, Astudillo Castro, un joven que fue visto con vida por última vez hace 3 meses. Testigos testimonian, valga la redundancia, que fue subido a un patrullero de la Bonaerense en ruta hacia Bahía Blanca. Sin embargo, el ministro de Seguridad bonaerense no tiene mejor idea que decir que no hay pruebas para responsabilizar a la policía, así que nosotros queremos saber qué pasó con Facundo y por eso vamos a estar entrevistando a su abogado para poder preguntarle cómo va la causa, poder preguntarle por el fiscal, que parece ser un fiscal bastante polémico, así que estamos en comunicación, con Luciano Peretto. Hola Luciano, ¿me escuchás bien? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buen día. Bien, acá Marina de Radio Las Cabas, haciendo un especial en estos 3 años pidiendo justicia por Santiago Maldonado y 3 meses buscando a Facundo. Queríamos preguntarte no sé si en primer lugar, como en el orden que te quede más cómodo, pero nos preguntábamos cuál es la situación actual de la causa por Facundo. Y con el devenir de la investigación y el devenir de los testimonios y de nuevas pruebas que fuimos colectando desde la querella puntualmente, pudimos, una ardua lucha judicial, poder calificar a la causa en su acción definitiva en la justicia federal, averiguación de paradero, sino como la investigación de un posible delito de desaparición forzada de persona, ¿no? Un delito tan doloroso a la memoria de todos, en años atrás, y doloroso también en democracia. Así que hace 3 días que estamos sin Facundo, que estamos trabajando de manera incesante, que todos los días tenemos actividades de testimonios y rastrillajes y allanamientos y pruebas de ADN y de rastrillajes, porque hay que circunscribir que durante más de 40 días lo que se tenía es que Facundo había llegado a Bahía Blanca y que podía llegar a estar enojado, que podía llegar a estar asustado u ofendido, y que de alguna manera era esa la circunstancia que lo estaba impidiendo de volver a su casa. Recién, lo cierto es que se pudo colectar que Facundo fue objeto de una infracción al artículo 205 en cercanías de Mayor Buratovich, donde es detenido y demorado por circular sin autorización durante la pandemia. Y también, de alguna manera, la versión oficial de todo esto es derrumbada, porque 3 testigos lo ubican a Facundo en circunstancias más adelante, es decir, pasando Mayor Buratovich, al costado de la ruta, siendo ascendido por 2 masculinos a un patrullero de la policía bonaerense, derrumbando de alguna manera estos testimonios, toda la teoría oficial, toda la versión oficial que la policía había dado de todo su contacto con Facundo. De alguna manera, esto nosotros lo que hicimos fue empezar a confrontarlo con determinada prueba objetiva. ¿A qué llamo prueba objetiva? A lo que tiene que ver con los informes de ABL, que son los GPS de los patrulleros, al recorrido de Facundo en su geolocalización del teléfono, y también empezar a contrastarlo con lo que nosotros decimos el descarte de los testigos de ocasión, es decir, empezar a investigar quiénes son estos tipos que lo ubicaban a Facundo en Bahía. Averiguar, algunos son testigos y otros son testigos que están muy presionados, y otros son testigos que están muy sospechados. Entonces, de alguna manera también fue labor de esta querella ir destruyendo o ir de alguna manera desmantelando esta teoría que nosotros le llamamos la teoría del tero, ¿no? Porque vieron que el tero canta donde no tiene los huevos, para que no... Esto, de una manera, había testigos que lo ubicaban a Facundo en Bahía Blanca, en Santiago del Estero, en Plotier, en Puerto Madryn, en Misiones. ¿Para qué? Para, de alguna manera, ir boicoteando, ir derrumbando esta hipótesis que venía tomando fuerza y siendo robustecida, la hipótesis de la desaparición forzada de Facundo. Así que hoy estamos en una instancia de investigación, como usted bien decía, a cargo de un fiscal que nosotros hemos intentado recusar, que no se nos ha hecho lugar al pedido de ella, al planteo este, porque creemos que este fiscal no cumple para nosotros con los requisitos objetivos que tiene que cumplir quien pueda hacerse cargo de tamaña investigación, porque ha sido opuesta a su designación interina por los organismos y organizaciones de derechos humanos, porque es una figura controvertida dentro del Departamento Judicial, y porque creemos que básicamente ha tenido un comportamiento a lo largo de la investigación que no se condice con una diligencia que merezca su cargo. Esto quiere decir el filtrado de información permanente a medios que lo único que tienen para hacer es tratar de fortalecer a la policía bonaerense y tratar de alguna manera dejar bien plantada a la policía bonaerense. Toda esta información y filtración ha sido debidamente denunciada y se pueda, diría, flagrantemente comprobado de que esta información es absolutamente falsa, incluso, ¿no? Tratando de amigos que supuestamente la habían llevado a Facundo y no lo llevaron nunca. Así que algo como al frente del caso, porque esto no es un cobro de un cheque. Este no, caso claro. Hay que sentirlo, este caso hay que vivirlo. Sí, y bueno, en primer lugar, por esto que contás... De los desagües para buscar el cuerpo de su hijo, a este caso hay que quedarse desvelado hasta cualquier hora tratando de investigar qué es lo que pasa, a este caso hay que averiguar e investigar renglón por renglón de cada una de las pericias que se han hecho, como hemos hecho desde la querella, que hemos denunciado una y otra vez, y ya vamos, me parece que 5 veces, que le vamos indicando a la fiscalía prueba que se le estaba escapando por los costados y que no estaba viendo... que para nosotros da importancia para robustecer que cada vez se acerca más a la línea de certeza. Bueno, es muy llamativo que, perdón si te interrumpí antes, lo que pasa es que a veces la comunicación se corta y yo no sé si terminaste de hablar o continuás, pero todas las ideas llegaron. Me llama poderosamente la atención, no me sorprende, pero sí me llama poderosamente la atención cómo se repite... esta connivencia del Poder Judicial para proteger a las fuerzas que abusan de su poder, y ingresando testimonios falsos, dudosos, pistas contradictorias, que fueron todas cosas que sucedieron también en el caso de Santiago Maldonado. Y bueno, es llamativo cómo repiten una misma estrategia y nos toman de estúpidos, de estúpidas, como si no nos hubiésemos dado cuenta. Y poniendo al frente a un fiscal que es súper polémico, que ha sido funcional a los genocidas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. También supimos que tuvieron comunicación con el gobierno, que recibieron un llamado del actual presidente. ¿Es real esa información? ¿Tuvo algún impacto positivo en la causa? Mira, un poquitito se pudo cortar, pero creo que pude comprender la pregunta. Sí se han comunicado desde el gobierno, tanto provincial como nacional, con Cristina. Nosotros, como abogados de la causa, cuando hablo de nosotros, hablo de Leandro Aparicio, que es mi colega y mi amigo, que me está acompañando en esta en este desafío inmenso que es la causa para nosotros, que ha estado también en otros casos, como el Solano y el Caterín Moscoso de Montehermoso, que de alguna manera lo hacen a Leandro poner toda su impronta y su experiencia también en la causa. Tanto a Leandro como a mí, de verdad, una información que para nosotros no tiene consecuencias judiciales. que Cristina tuvo comunicación con Axel Kicillof, que ha tenido comunicación con el ministro Berni, que ha tenido comunicación con Alberto Fernández el fin de semana pasado, y que de alguna manera le ha referido darle todo su apoyo, poner la necesaria disposición de la causa para que el caso se esclarezca. Cristina le transmitió esta preocupación por la actuación del fiscal. Él respetó poner todo su esfuerzo y su impronta para poder, poder velar porque se cumplan todas las garantías dentro del proceso, pero lo que pasa es que a nosotros, a los escritores judiciales, 3 días después de la comunicación del presidente, el fiscal fue confirmado en su rol en la causa. Así que, de alguna manera, cuando le preguntan si suma o no ha sumado en la causa, la verdad que decimos nosotros, dentro de la causa todo es difícil. Nada ha sido allanado, nada ha sido fácil para la querella, para Cristina sobre todo. Por eso sí sé que tuvo comunicación telefónica con el propio presidente de la Nación, pero los efectos prácticos judiciales no han tenido. Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir desde la querella? Y también queríamos preguntarle si creen que las acciones populares pueden ayudar a la causa, si sienten un apoyo desde este campo popular. Mira, arranco por la primera pregunta. Lo próximo que nosotros tenemos que hacer en la causa, o lo que nos interpela en hacerlo en el corto plazo, es empezar a dictar imputaciones con prisiones preventivas. Sin lugar a duda que nosotros tenemos los elementos ya para empezar a pedir imputaciones con el doctor Aparicio. En este momento estamos viviendo una presentación judicial que va en ese sentido. Empezar a relatar desde la salida de Facundo, de Pedro Muro, hasta el momento de su acción, con todas y cada una de las pruebas subjetivas y objetivas que lo colocan a Facundo en el lugar de desaparecido en democracia y de manera forzosa, y que de alguna manera para nosotros terminar indefectiblemente en cualquier razonamiento más o menos lógico judicial en la detención de algunas personas que están implicadas por acción u omisión en la desaparición de Facundo. Eso respecto del corto plazo es lo que tiene que suceder, si no caeremos frente a otra nueva causa durmiendo el sueño de los justos, que no va a tener de alguna manera ninguna implicancia en el inmediato plazo y se va a desdibujar en el tiempo como tantas otras desapariciones y hechos absolutamente aberrantes que hemos vivido a lo largo de nuestra débil democracia. Y en segundo término, usted me pregunta por las organizaciones sociales. Sin lugar a dudas que para Cristina es muy importante este acompañamiento. Ella ha referido en cada una de las entrevistas que ha podido dar, que su dolor por el arrancón de su vida que ha sido de Facundo, logra canalizarlo por el acompañamiento de cada una de las personas que más marchan a su lado, tanto físicamente como psicológicamente, para buscar justicia por su hijo. Organizaciones de derechos humanos y la Mesa Nacional por los Derechos Humanos ha estado con Cristina en contacto permanente, y yo entiendo que esto como madre la ayuda muchísimo, es muy importante para poder de alguna manera canalizar ese dolor. Y para nosotros judicialmente también es muy importante, y le voy a decir por qué. Porque nosotros creemos básicamente que poner en agenda pública la desaparición de Facundo contribuye a poner en la agenda de los medios la desaparición de Facundo. Y estar en la agenda de los medios muchas veces es el mejor recurso de apelación que los abogados solemos tener. Porque tiene que ver con que la justicia, cuando se siente observada, funciona mucho mejor. Cuando la justicia se siente interpelada, funciona mucho mejor. Cuando la justicia se siente controlada por el campo popular, funciona mucho mejor. Y para nosotros esa circunstancia, sin lugar a dudas, es muy importante para hacer caminar en el sendero de esclarecimiento de una causa de desaparición, pero que sin lugar a dudas es mucho más fácil si podemos transitarlo de manera acompañada, ¿no? Y qué mejor por el campo popular. Bien, nos quedamos con esas últimas palabras fortalecedoras, esperanzadoras. Desde Radio Las Cabas queremos mandar saludos y todo nuestro apoyo y agradecerte por hacerte un rato para comunicarte y también por el compromiso que se escucha que le están poniendo a la causa. Es muy importante saber que existen un montón de abogados, abogadas, abogades que hacen su laburo con pasión y con responsabilidad. Así que muchas gracias, mucha fuerza y queremos saber dónde está Facundo. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.